solo con tu amor que levante la frente. Es solo con tu amor que puedo ser real. Es solo con tu amor que siento diferente. El dolor ha quedado atrás. Y ahora vivo sin temor entre la gente, porque contigo he conseguido algo mejor. Tu amor me cura el corazón completamente, como en otra dimensión. Todo lo doy para ti, para ti. Todo lo doy para ti. No tengo miedo a caer, ahora lo puedo entender. Tu amor es medicina. Desde que tengo tu amor no necesito doctor, tu amor es medicina. Es solo con tu amor que puedo ver las nubes. Ya nada es blanco y negro, todo es a color. Es solo con tu amor que puedo ser distinta, porque soy mía.